dinero no te hace feliz si no tienes salud. Sin embargo, todos lo desean. La sociedad en la que vivimos está materialista, que se valora más lo que tienes que lo que vales. Hemos salido a la calle para saber qué haría la gente para conseguir mucho dinero. ¿Cómo piensas que puedes conseguir mucho dinero? De ninguna forma. Solo se me ocurre trabajando. Pero así, a bote pronto, he jugado mucha lotería y no he ganado nunca nada. Siendo banquero. Robando bancos. Eso es suerte, muchas veces es suerte. No creo en... Si eso... seríamos todos millonarios. Tocándome la lotería. Robando. Ni de coña. No lo pienso porque ni siquiera lo voy a conseguir. España es uno de los países donde más se juega la lotería, aunque las posibilidades de ganar algún premio son muy bajas. Según Miguel Córdoba Bueno, profesor de matemática aplicada en la Universidad CEU San Pablo, las posibilidades se reducen a un 5% y las probabilidades de salir sin nada del sorteo son de un 86%. La ilusión de ganar el gordo es grande entre los jugadores, pero las posibilidades en este caso es menor aún. En este caso, las opciones son de 1 entre 100.000. Las posibilidades, sin embargo, crecen en la lotería del niño, un 7,82%. Escuchemos en el que se gastarían el dinero nuestros oyentes. Se les toca la lotería. Si me tocara la lotería, daría dos vueltas alrededor del mundo. En estar mejor y tener mejores medios para que mi vida sea un poquito más placentera. En vino y mujeres, ¿qué coño? En ayudar a mi familia y también alguna asociación o algo, también les ayudaría. Comprarme coche. ¿En qué te lo gastarías? En cosas prácticas, desde luego. Me compraba una casa en Benidorm. Hay gente, sin embargo, que hace una labor social, donando el dinero a ONG. ¿Qué buena causa harías con el dinero? Pues una buena causa es, pues mira, aquí donde estamos, en la fundación, pues para ayudar a gente que realmente lo está pasando mal. Qué bien. Qué buena causa. Haremos la casa más grande. Las mismas que han hecho conmigo. Yo lo donaba a la iglesia, parte de ello. Pues ayudar a mi familia y a los necesitados que realmente lo demuestran. Probablemente donarlo a alguna asociación para la investigación del cáncer. Y es que hay que tener mucho cuidado con el dinero, ya que entraña riesgos. Hay familias que se han destruido a causa del reparto del dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y no lo han sabido administrar y le ha causado muchos problemas. A pesar de los riesgos que todos sabemos que tiene el dinero, sigue siendo un bien muy deseado. Os han hablado Cloti Fariza, Mariano Faustino, David Pires. A los controles, Fernando Moreta. Nos han ayudado a construir el guión Ana Martín, Francisco de la Cruz, José del Val y Esther Díez.